que siento o pensé. Tal vez tú ni me quieres o no sé, no sé. Pienso cada momento en volver a ver ese hoyuelo pequeño al sonreír. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. Cuéntame un secreto más. Me gusta escucharte hablar. Tus ojos dormidos van. Sé que son de alguien más. No sé, no sé si está bien lo que siento o pensé. Yo sé que lo tuyo y lo mío nunca fue. No sé, me confundí al sentirte con mi piel. Salte de mi mente, huye de aquí. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir. No me culpes por sentir.